Entre 1983 y 2001 en la televisión colombiana pudimos ver el noticiero de las 7. 18 años al aire. Un noticiero que marcó la historia. La historia del periodismo colombiano en televisión. El noticiero de las 7 a muchos nos enseñó a ver noticias en las noches en Colombia. Hoy ese espacio será recordado en un especial de Señal Colombia a las 7 de la noche. Y es que por el noticiero de las 7 pasaron grandes figuras del periodismo nacional. El noticiero de las 7 marcó un estilo muy diferente a lo que se veía en ese momento en televisión en Colombia. Y yo creo que todos los que tenemos la edad suficiente nos enteramos de lo que sucedía en el país a través del noticiero de las 7 en algún momento. Recordemos, por ejemplo, a William Calderón. Hoy hace parte de la FM, de RCN. Así invita a ese especial de esta noche, William Calderón. Hola, yo soy William Calderón. Los espero el próximo 20 de agosto a las 7 en punto de la noche a que se conecten con RTBC. Vamos a revivir momentos muy especiales del noticiero de las 7, un informativo muy importante que marcó historia en la televisión colombiana y en el que tuve la oportunidad de trabajar. No se lo pierdan. Los espero 20 de agosto, 7 en punto de la noche en RTBC. Bien. También pasó por ahí José Fernández Gómez y Pilar Castaño. José Fernández Gómez es el que en otro noticiero al mediodía decía, ¡buenas, buenas! Bueno. Pero hablemos con franqueza. Todos los noticieros tienen alguna clase de equipos, todos tienen periodistas, todos pueden contratar efectos especiales para esta presentación. Sin embargo, un noticiero que ha estado al aire durante 8 años debe ser juzgado no tanto por lo que diga hoy, sino por lo que ha hecho. Es indudable que existen 3 parámetros para evaluar la hoja de vida de un noticiero. Aceptación del televidente, solidez de la empresa, imparcialidad en la información. Pasó por ahí también María Cecilia Botero, aquella querida actriz y presentadora colombiana. Hola, soy María Cecilia Botero y quiero invitarlos para que el próximo jueves 20 de agosto a las 7 de la noche se conecten con RTBC para revivir momentos especiales del noticiero de las 7, un informativo muy importante en la reciente historia del periodismo y en el cual además tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar. Va a estar muy bueno, los espero. 7 de la noche en Señal Colombia, lo que conocemos como Señal Colombia popularmente. Y no solo para recordar a quienes estamos más viejitos, sino para que las nuevas generaciones de periodistas observen cómo se hacía periodismo en televisión bien hecho con pocos recursos en esa época, entre 1983 y 2001. Juan Guillermo Ríos fue uno de los que marcó diferencia en la presentación de ese noticiero. Decían, buenas, buenas, buenas, buenas. Señores y señores, les habla Juan Guillermo Ríos y los invito para que de manera muy especial nos acompañen este jueves 20 de agosto a las 7 de la noche para que vean una emisión especial del noticiero de las 7 que tuve la oportunidad de presentar y de dirigir con un grandioso equipo periodístico y una inolvidable sintonía. Los espero con paz, amor y buen genio. Paz, amor y buen genio. Sí, esa era la frase de Juan Guillermo Ríos. Y aquí en Córdoba, la corresponsal del noticiero de las 7 era doña Diana Maguad. Regresé de estudiar en Bogotá periodismo, por allá en 1997, y vi a la señora delgada, muy atractiva ella, que iba con el chaleco del noticiero de las 7. Y dije, ¡ay, qué bacano! El noticiero de las 7, el chaleco era, creo que, de letras amarillas. ¿O de qué color, doña Diana? Muy buenos días. Muy buenos días, Oscar. Un abrazo para ti. De verdad que es un enorme placer acompañarte a esta hora de la mañana y que me hagas sonreír. Sí, señor. Era un chaleco azul con unas letras amarillas bastante visibles, muy grandes. Decía N7. Sí. Con ese, pues, me paseaba yo cada vez que había información en el departamento de Córdoba, que era casi todos los días en esa época. En el año 1984 empecé y terminé en el año 1994, o sea, casi 10 años de trabajo. 10 años en el noticiero de las 7. ¿Cuál fue la noticia más importante que le tocó cubrir desde Córdoba para el noticiero de las 7? Bueno, hubo varias cosas importantes, pero el Rincón de las Viejas, que es un lugar que nunca podré olvidar. Allí se desarrolló un triste episodio en el departamento de Córdoba, cuando llegaron unos hombres armados a un lugar en donde estaban celebrando un bautizo. Ese grupo de hombres fuertemente armados arremetió contra la población y resultaron asesinadas unas 11 personas más o menos y un menor. Eso para mí marcó mi vida como periodista, porque fue algo muy duro cuando tú ves a la gente llorar y entristecida, buscar por todos lados a sus familiares. Es una cosa que no realmente, pues no lo logra entender hasta que no lo vive. Un momento muy duro, ese marcó el inicio del trabajo. Pero bueno, después vinieron muchos momentos hermosos y anécdotas también que hay que recordar. El periodismo es eso, ¿no? Es como que es una ruleta, subes, bajas y vives toda clase de emociones. Entonces, eso es lo más bonito y apasionante de nuestra profesión, Oscar. Cuando uno es corresponsal de un medio nacional, sobre todo de televisión, uno cuando sale de la casa, realmente, esto mucha gente no es consciente de esto, incluso muchas veces familiares de los periodistas no son conscientes de esto. Uno sale de la casa y bien puede estar entrevistando en unas horas a un presidente, a un alcalde, a un gobernador, o a un campesino desplazado, o a un indigente incluso. Uno no sabe con qué se va a encontrar aunque tenga un plan de trabajo. Puede pasar cualquier cosa y en televisión le toca correr para donde sea. En esa época, doña Diana, era peor porque no había la tecnología que hay hoy y entonces tocaba ir, correr hasta el sitio y regresarse hasta Montería para llegar a Telecom y poder mandar las imágenes a Bogotá, ¿cierto? Sí, señor, efectivamente, nosotros teníamos que salir de aquí muy madrugados. Regularmente teníamos ya a un grupo de conductores que sabían cómo era todo este negocio, entonces, pues negocio, porque realmente para ellos lo era. Ellos salían por nosotros a las 3 o 4 de la mañana y a esa hora emprendíamos el viaje para el lugar preciso, o al menos nos dejaban cerca, porque es cierto que las vías nunca estuvieron buenas y que entonces tocaba bajarnos de ahí de ese carro, luego montarnos al lomo de mula, luego caminar, es decir, nos tocaba vivir totales aventuras. Eran unas cosas que uno decía, bueno, solamente uno viviéndola las podría contar. A lomo de mula conocimos los lugares más hermosos que usted se puede imaginar. El departamento de Córdoba tiene toda clase de montañas, de pequeñas llanuras, de pequeños, o sea, es una cosa, como dicen ahora los jóvenes, es una cosa de locos, pero es bellísimo. Realmente poder contar y remontarnos a esa época es algo hermosísimo. Mire, época de sobrevuelos en helicóptero, porque en esa época había mucha droga en donde encontraban esas grandes plantaciones de marihuana. Grandes caminatas a pie, a lomo de mula, los caminos nos obligaban a hacer lo que fuera porque teníamos que salir con la noticia. Sí. Poca agua, había mucha agua contaminada, charcos, quebradas, pero de ahí a veces nos tocaba tomar agua, mucho sol, Oscar, tremendamente fuerte los rayos del sol, porque obviamente porque usted podría llevar allí cualquier sombrero, pero era poco, ¿no? Mucho estrés para llegar a tiempo, pasar el material de microondas en el piso quinto de Telecom, allí sí, donde queda Telefónica ahora. Allí tocaba subir entonces y ahí esperar a que nos dieran la señal. Y después de usted un trabajo absolutamente extenuante y llegar, y que de pronto una de las entrevistas le saliera sin sonido, eso era como normal, ¿no? Sí, la locura. Entonces, eso es una locura. Y entonces por eso era que regularmente teníamos que estar enviando texto a Bogotá para que ellos allá también lo redactaran, lo fueran redactando, y entonces nosotros pues allí nos daban el crédito, pero a veces nuestra voz no aparecía. Y era precisamente por eso, por el mal sonido, porque eso tenía un recorrido impresionante antes de llegar a su sitio de recepción, que era en Bogotá. Tocaba hacer varias conexiones. Yo alcancé a vivir parte de eso, en lo último. Alcancé a vivir eso de las conexiones con Telecom para poder enviar el material a otro sitio. Tremendo. Y de ahí y llegaba a Bogotá y muchas veces llegaba mal la señal. Eran grandes esfuerzos para una nota de 2 minutos, 3 minutos al aire. La gente no se imagina todo lo que pasaban, todo lo que le tocaba hacer a los periodistas para esa notica que salían 2 o 3 minutos a nivel nacional. Óigame, doña Diana, pero el momento más feliz, ya nos contó el más triste, el que la marcó, pero tuvo que ver también de tantas anécdotas. Cuéntenos algo de eso. Bueno, el momento más bonito que yo he vivido en mi carrera, como bueno, son muchísimos también, te podría contar cualquier cantidad, pero me voy a centrar en uno solo, allí en la población de Corea, que se forma parte del corregimiento de Tres Palmas. Pues allí se presentó un caso que llamó la atención, yo nunca me imaginé que eso pues fuera a ser un boom. Alguna persona enterró a su familiar con los pies al revés, es decir, no como regularmente se hace. Usted sabe que los pies siempre del finado deben ir donde nace el sol, para que su alma se vaya iluminada y pues vea el camino para salir. Es algo más o menos así como las creencias que tenían los indígenas y que nos dejaron ese legado. Pues entonces es que habían colocado mal el muerto. Entonces empezaron a ocurrir cosas allí en el pueblo, empezaron a morir otras personas, a morir animales, bueno, la tragedia, pues. Nosotros nos enteramos de esto porque el señor Jaime Montoya Coronado en esa época estaba apenas también empezando el periodismo y me contó, me dijo, mira Diana, está pasando esto así y así, y yo les conté en el noticiero. Váyase de una vez, me fui y hice la nota para el noticiero de las 7, pues, Oscar, esto fue realmente una locura, un acontecimiento, porque llegaron de la CNN, de los Estados Unidos, y llegaron, no, eso, vea, el Hotel Montería Real se llenó de periodistas que venían dispuestos a sacar de adentro toda esa cantidad de información que encontraron, y bueno, eso fue muy chévere, porque entre otras cosas, me llevaban a mí, entonces yo disfrutaba también. Ajá, claro. Oye, pero desenterraron el muerto, ¿no? ¿Lo enterraron como era? Sí, claro, ¿sí? Lo desenterraron, lo volvieron a colocar allí, pues y pasó llegó el cura, otra vez volvieron a hacer nuevamente los mismos ritos religiosos para que pudiese descansar en paz. Macondo en televisión, definitivamente. Así es, sí, señor. Para finalizar, doña Diana, le voy a pedir que le recuerde a nosotros los más viejitos, nos recuerde, y a los más jóvenes les enseñe por qué el noticiero de las 7 es importante en la historia de la televisión colombiana. Porque el noticiero de las 7 tuvo la posibilidad durante todo ese engranaje y ese recorrido historial, pues, reseñar los momentos más fuertes y más pesados de Colombia. En el departamento de Córdoba nosotros vivimos el paramilitarismo y la guerrilla de una manera muy brava, y así de igual manera se hizo en todos los departamentos. El noticiero de las 7 tenían allí una filosofía bastante interesante. En el momento en que se estaba trabajando se daba lo mejor, Óscar. Ahí en ese momento todos éramos trabajadores muy, muy empeñados en sacar adelante nuestra información. Pero una vez pasaba la información y una vez nosotros podíamos relajarnos, enseguida el director o la directora, en ese momento yo trabajé mucho tiempo con Cecilia Orozco. Cecilia Orozco nos llamaba a todos y cada uno a contarnos. Oiga, salió súper bien esta nota, mire esto, o sea, era como de pronto el incentivo que necesitábamos los periodistas y que siempre hemos necesitado, ¿no? Entonces, marcó hito por eso, porque siempre hubo gente muy consagrada en el trabajo y no solamente los presentadores, porque por allí, por la presentación, cuando yo estuve trabajando, pasó Juan Guillermo Ríos, que alcancé a agarrarle un poquito, Pilar Castaño, Margarita de Francisco, y una mujer que sin duda me enseñó a hacer crónica, Amparo Pontón. Ah, un nombre que jamás escucharé, espectacular. Es una mujer que me marcó. Muy bien. Bueno, le voy a pedir que se despida como si estuviera en el noticiero de las 7. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias, Dios los bendiga, y no, vamos a ver qué información nos presentan esta noche en el noticiero de las 7. Dígame la verdad. Y bueno, para ya decirle, entonces les digo, desde Montería les informó Diana Maguad para el noticiero de las 7. Doña Diana, gracias. Chao. Un abrazo a usted. Hasta luego. Diana Maguad fue la corresponsal del noticiero de las 7 por más de 10 años. Y hoy el noticiero de las 7 será homenajeado a través de Señal Colombia por todo lo que significó para la televisión colombiana. Reiteramos, un noticiero muy importante que se emitió desde 1983 hasta el 2001 y por él pasaron grandes figuras del periodismo y de la presentación de noticias en Colombia. Lo decía doña Diana, fue un equipo grande que, a pesar de los pocos recursos tecnológicos de la época, hizo grandes cosas y grandes descubrimientos. Y nos unimos a ese homenaje aquí en Café, porque aquí ustedes saben, pues no solo respaldamos, sino que somos hinchas del buen periodismo.